El día 11, el portavoz del Consejo de Reconciliación Nacional publicó la declaración y dijo como sigue. En medio de que se concentra la tensión del interior y exterior, el 10 de marzo en Surcorea se dictó la sentencia final sobre Park Geun-hye, 18ª presidenta. Esta renegada cautivada por la terrible ambición sobre el poder, sin sacar lecciones aún luego de ver con su propio ojo el fin trágico de su padre, fallecido por la bala de un súbdito, ocupó a toda costa el gabinete de la Casa Azul, pero fue rechazada un año antes de su mandato, repudiado por la voluntad popular. Esto es el destino fatal, ineludible del gobierno de Park Geun-hye, que estaba denominado como segundo poder de Park Jong-hi. El fin catastrófico de Park Geun-hye es la victoria histórica de la justicia que trajo la inagotable fuerza del pueblo. Esto es la evaluación unánime de la nación. Los que traicionan a la nación y se enloquecen por la sumisión a las fuerzas foráneas y la confrontación fratricida traicionando a su nación, no evitarán el trágico destino como el de Park, no importa quién sea aquel. Esto es la posición invariable de nosotros. A las chusmas como Estados Unidos que actuaron con vileza amparando a escoria humana como Park, repudiada por la voluntad popular, también se les toca el mismo destino en cualquier momento. Advierte así hoy nuestra nación. El fin de la traición y pen de patria es la muerte más ignominiosa. La victoria final está siempre al lado del justiciero y valiente pueblo.